te escribo desde muy lejos, más allá de lo que imaginas. En la carta no reprocho nada, solo pido hazme un favor. Y es que nunca permitas que otras hagan lo que tú hiciste. Mamá, en tu vientre cayó la semilla, desde entonces hice paredes. En tu cuerpo que fue mi cuarto, de tu sangre me alimenté. Pero no me cuidabas cuando en tu pancita ya estaba. Hasta que escuché, no debe venir. Fue tu padre quien me negó la vida. Pero ya no importa, Dios te perdonó. Fui por el que dirán, para nacer es plata y formalidad. Mamá, no pudiste tenerme en tus brazos, ni cantarme una canción de cuna. Te quitaron la inmensa alegría de mirarme y yo decirte mamá. Estás arrepentida, no permitas que esto repitan. Hasta que escuché, no debe venir. Fue tu padre quien me negó la vida. Pero ya no importa, Dios te perdonó y yo también. Si fue por el que dirán, para nacer es plata y formalidad. Para nacer es todo plata y formalidad. Pero yo te perdono, madre. Te perdono porque tú no sabías lo que hacías. No te culpo, mamá. Eres tú un ser humano. Pero lo que me hiciste, yo no puedo juzgarlo. Hasta que escuché, no debe venir. Fue tu padre la vida. Pero ya no importa, Dios te perdonó y yo también. Si fue por el que dirán, para nacer es plata y formalidad.